Vamos a conversar ahora unos minutos con Espartaco Marín, presidente del Bloque de Diputados del PJ. Muy buenos días, Espartaco, ¿cómo estás? Hola, Cintia, Juan, y buen día, ¿cómo les va? Buen día. Espartaco, ¿qué crees que va a pasar con el proyecto de aporte solidario y extraordinario? Bueno, en principio espero que se pueda debatir, ¿no? Espero que lo podamos debatir, que seguramente hay legisladores que tienen propuestas de modificación al texto. Desde nuestro bloque también tenemos iniciativas, consultas, distintas posiciones para intentar mejorar el texto. Y bueno, una vez debatido, esperemos consensuado, poder avanzar en la sanción del mismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en principio hay ya parte de la oposición que se ha manifestado directamente en contra. Sí, de hecho creo que hubo algún pronunciamiento antes de que el gobernador envíe el proyecto sobre la negativa a acompañarlo. La cosa que me parece, digamos, que me parece que no ayudaría al debate, porque uno puede tomar posiciones una vez que por lo menos lo lee, ¿no? Claro. Y más allá de los anuncios que el gobernador había hecho sobre el texto, me parece que lo más responsable que podemos hacer como legisladores es sentar posición una vez que lo leemos. Bueno, ya fue presentado el texto, no sé si tendrán consultas los bloques de la oposición para cuando vengan los funcionarios del Ejecutivo, para evacuar sus dudas, propuestas de modificación que mejoren el texto. Estamos abiertos a mejorarlo, a modificarlo, digamos, ¿no? Así que la oposición no sé lo que va a terminar haciendo. Yo te puedo decir desde nuestro bloque, seguramente vamos a intentar, para el caso de que la mayoría lo considere, mejorar el texto. Taco, buen día. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan. O sea, ¿no sentís o no se siente que hay una doble vara en la decisión de la oposición apoyando todos los recortes que hace el gobierno nacional y cuando se necesita este aporte extraordinario que plantea el gobernador se opone? ¿No es como poner más palos sobre la rueda para que el de a pie pueda vivir dignamente? Yo lo que veo es una incompatibilidad entre acompañar que vuelvan a instalar el impuesto a las ganancias, como de hecho hay varios legisladores de la oposición que han votado en contra de quitar ganancias cuando se sancionó el año pasado en el medio del proceso electoral. Y cuando digo diputados nacionales, digo actores políticos que corresponden a partidos que hoy se manifiestan en contra del aporte solidario. Entonces, por un lado, Nación, manifiestan estar a favor de que vuelva a restaurarse un impuesto, porque ganancias es un impuesto, uh-huh. Y a nivel provincial parecieran estar en contra de lo que nosotros consideramos que es ni siquiera un impuesto, sino un aporte. También me planteé una contradicción entre los que aprobaron en el 2020, en el medio de la pandemia, que fue un aporte de emergencia extraordinario, que fue acordado por todos los bloques de la oposición, y ahora veo que habría alguna observación sobre este aporte, digamos, ¿no? Y creo que la verdad que esta doble vara que vos mencionás no solo tiene que ver con un sistema tributario, por decirlo, o con una opinión sobre un impuesto o un aporte, sino que lo veo en varios puntos, ¿no? Pero bueno, particularmente me parece que los legisladores provinciales debemos enfocarnos concretamente a este proyecto, repito, proponer mejoras, intentar modificaciones para el caso de que lo consideremos. Se puede incorporar actores también, yo digamos todos los actores involucrados en el proyecto no son todos los actores que uno quisiera. Yo lo he dicho en más de una oportunidad, si queremos hacer un aporte extraordinario en un momento de emergencia para los sectores más vulnerables, para que tengan la alimentación correspondiente, incluso para poder financiar obra pública, que Nación dejó de pagar. Bueno, hay otros sectores que también se pueden experimentar y que quizás no están. ¿Perdón? Sí, te escuchamos. No, digo, hay sectores económicamente que están en condiciones por haber, no solamente las entidades financieras, ¿no? Sí, que no integran el proyecto, decís. Sí, se pueden proponer, se pueden por lo menos debatir. Yo muchas veces hablé de una sobretasa al casino, para hablar en concreto, digamos, ¿no? Y no seguir hablando en el aire. Y paga 8,2% de ingresos brutos sobre un patrimonio que declara vía declaración jurada, que hay que ver si es el mismo que gana. Claro. Entonces, yo quiero ir a ese debate, ¿no? ¿Queremos un sistema tributario progresivo y justo? ¿O decimos, no, de ninguna manera vamos a avanzar con un impuesto? Porque, claro, no, a mí no me asusta incluso hasta llamarle impuesto a este aporte, ¿eh? No, si el gobernador ha dado las explicaciones de por qué es un aporte, fantástico. Pero si en lo particular me corren con que no se puede crear impuesto, yo estoy de acuerdo con un sistema tributario que simplifique la vida de los contribuyentes, pero que el que tiene más pague más, el que tiene menos pague menos. Así sea un impuesto, un aporte, una tasa, una contribución, lo que fuere. Así que ese argumento a mí no me... por lo menos no me corre, digamos. Bien, bueno, veremos qué es lo que sucede en la Cámara cuando se presente el proyecto. Es interesante y la verdad absolutamente necesario que se grabe al casino y que lo digan abiertamente desde el oficialismo también. Te cambio de eje. La Red Federal Peronista viene pidiendo cancha, ¿no? Están diciendo es tiempo de renovación dirigencial para una nueva Argentina. Vos integrás esta red. ¿Qué significa la renovación para ustedes? Bueno, yo creo que nosotros perdimos la elección, Cintia, porque hicimos un mal gobierno, porque no actualizamos nuestra doctrina, porque también entiendo que tenemos los mismos actores que han sufrido un desgaste, tenemos una misma escenografía, tenemos una misma propuesta, nos rehusamos a hablar de distintos temas que hoy la sociedad percibe que son necesarios modificar. Entonces yo creo que el peronismo tiene que rediscutir, tiene que volver a representar. Creo que ha terminado una etapa de digitación de candidaturas y no he hecho culpas a nadie, ¿no? Son procesos que han pasado, que han servido para ordenar, incluso hasta que han servido para ganar elecciones, pero que no han servido para gobernar. Entonces me parece que desde distintos compañeros y compañeras del interior del país estamos dando un debate sobre temas que hoy el peronismo no tiene una política concreta. El peronismo hoy no tiene una política concreta de seguridad. El peronismo no puede ofrecerla a la ciudadanía, o por lo menos no de manera uniforme, porque cada uno tiene su opinión al respecto, en relación a una modernización de la legislación laboral. Recién hablábamos del sistema tributario. No hay una opinión uniforme sobre si el Estado tiene que ser eficiente o no. Entonces, todas estas discusiones, más allá de los nombres que terminen siendo aquellos que integren esta Comisión de Acción Política del PJ, que convocó a su congreso el 22 de marzo, más allá de los nombres, yo quiero debatir las ideas. Yo quiero un peronismo actualizado a las necesidades de hoy. El peronismo no tiene una política concreta antiinflacionaria. Yo quiero debatir esa política, quiero ser parte de esa de ese debate, y por eso nos estamos juntando en todo el país con distintos compañeros y compañeras. En ese sentido, vos decís el peronismo no tiene una política en todos los temas que nombraste. Si ocurriera una eclosión con todo el proceso que viene llevando adelante Milei, ¿el peronismo no está en condiciones de ofrecerse como una respuesta? Bueno, si nosotros no agotamos ese debate, me parece que vamos a tener una disgregación sobre el gobierno a llevar adelante. Lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández, digamos, no pasé más claro. Dentro del gobierno había posturas que decían que hay que ir para la derecha, otros que ir para la izquierda y otros que hay que seguir derecho, digamos, ¿no? Te puedo sobrar ejemplo, ¿no? De acuerdo con el Fondo Monetario, Vicentín, miles. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en una plataforma de gobierno que, repito, no solamente mantenga las banderas históricas del peronismo, sino incorpore nuevas demandas que nosotros no tenemos, hay algunas demandas que ni siquiera tenemos en el radar. Por más de que existe una debacle del gobierno nacional, como creo que va a suceder además, creo que está sucediendo además de la estafa, creo que va a ser un resultado económico que lo estamos viendo. Bueno, el peronismo tiene que unificar su discurso para representar. Porque mientras tengamos opiniones diversas y en algún punto hasta incompatibles una de la otra sobre respuestas concretas de la sociedad, bueno, la sociedad nos va a seguir viendo como, che, pónganse de acuerdo primero, después vénganme a pedir el voto. Bueno, yo creo que hay que evacuar ese proceso, esperemos cuanto antes, de unificar nuestro discurso. Sí, te iba a preguntar eso, si hay, ¿cuál es el día del tiempo para reunificarse? Bueno, acaban de convocar un congreso para el 22 de marzo, nuestro presidente del congreso, entiendo que se va a conformar una confederación de partidos que no solo tiene que ver con el PJ, digamos, hay partidos que de hecho conforman Unión por la Patria, como el Frente Renovador, como con algunos otros partidos que no estuvieron en Unión por la Patria, los movimientos sociales, la CGT, por supuesto, nuestra columna vertebral, que son los trabajadores y sus representaciones, otros partidos. Me parece que hay que conformar esa confederación de partidos, comenzar a ponernos de acuerdo en grandes líneas, ¿no? Quizás no nos pongamos de acuerdo en... Pero por lo menos, por ejemplo, para ser más claro, los 10 puntos que propone Milei para que vayamos a sentarnos, para que vayan a sentarse los gobernadores de todo el país, yo quiero tener una respuesta sobre esos 10 puntos e incorporar otros que el peronismo naturalmente o por doctrina tiene, como la producción, el trabajo, la industria, mayores exportaciones, el mercado interno, digamos. Eso el peronismo tiene que resolver qué va a hacer con esos 10 puntos. Y agregar los puntos que el peronismo tiene en su doctrina y proponérselos a la sociedad. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que me preguntás vos? Esperemos que cuanto antes se ordene nuestro partido, se amplíe nuestro partido con los actores que te acabo de mencionar y se fije una propuesta de gobierno para comenzar a militarla e intentar representar a la mayoría del pueblo argentino. Te agradecemos estos minutos con Bestias, Espartaco. Bueno, yo a disposición, como siempre, le dejo un abrazo a ustedes y un saludo a la audiencia. Hasta luego. Conversamos con Espartaco Marín, jefe de bloque de diputados del PJ e integrante de esta red federal peronista, que viene, como dijimos, pidiendo cancha también para resolver la reunificación del peronismo. Sí, no sé si no es la primera vez que escucho un dirigente decir que se hizo un mal gobierno. Bueno. Pero de verdad te lo digo, y me parece que es un primer paso.